Hola, un saludo enorme a toda la gente que participa en el grupo de Telegram ChatGPT-IA Edu. Sabemos que sois una comunidad muy activa. Sí, la verdad es que sí. Mucho movimiento. De hecho, esta última semana, la 44 del año, del 27 de octubre al 2 de noviembre, bueno, el grupo ha estado que ardía, ¿no? Uf, totalmente. Más de 200 mensajes, casi 40 personas compartiendo ideas. Vamos, una barbaridad. Es que seguir eso al día... Imposible, casi imposible. Por eso, hemos estado revisando un poco todo para sacar lo más, digamos, lo más destacado. Eso es. La idea es ofrecer una panorámica, ¿no? De los temas clave, las herramientas que más han sonado, los debates que han surgido sobre inteligencia artificial y educación esta semana. Todo basado en lo que habéis compartido. Empezamos a explorar la educativa según la propia comunidad. Pues venga, vamos al lío. El lunes ya arrancamos con un tema recurrente. ¿Cómo hablarle a la IA? El famoso prompting. Exacto. Encarna compartió un recurso sobre el arte del prompt educativo, que estaba primero en LinkedIn y luego, bueno, lo facilitó en PDF. Parece que esto de afinar la comunicación con la máquina sigue siendo fundamental. Sin duda. Y no solo cómo les hablamos nosotros, sino también cómo interactúan ellas con nosotros, cómo se integran. Fíjate, se comentó que Google ya no solo muestra su módulo de IA en las búsquedas, ¿Ah, sí? Sino que ahora también mete vídeos cortos. Y como curiosidad, para quien quiera un poco de detox de IA, surgió la mención al navegador Brave. ¿Qué hace Brave? Pues que ofrece un filtro anti-AI search. Una opción para evitar los resultados generados por IA, si prefieres, vamos. Anda, mira. Opciones para todos los gustos. Y oye, hablando de herramientas, una que ha brillado esta semana y bastante es Notebook LM. Sí, ha salido varias veces. Varios compañeros, como Raúl y Juanjo, han hablado maravillas de sus últimas mejoras. Dicen que interpreta muy bien la información que le das, genera buenos resúmenes e incluso borradores para vídeos. Parece que se está poniendo muy versátil. Sí, su punto fuerte parece ser ese, ¿no? Que trabaja sobre las fuentes que tú le proporcionas. Eso le da bastante precisión, claro. Exacto. Y en cuanto a herramientas ya más específicas de educación, Jorge Gómez Giganto compartió Super Teacher, una app de tutoría con IA para primaria, para niños de 3 a 8 años. ¿Y qué tiene de especial? Pues tiene un enfoque interesante. Me pareció curioso porque no usa a los grandes modelos de lenguaje, los LLMs tipo ChatGPT, para generar las respuestas. Ah, ¿no? ¿Y entonces? Usan un sistema que llaman determinista, más controlado, para evitar errores o respuestas inapropiadas, supongo. Eso sí, la IA la usan para interpretar lo que preguntan los niños. Una mezcla curiosa, ¿sí? Aunque, claro, como se apuntó, tiene sus peros. Sí, comentaron que no está disponible en España de momento. Y que cuesta unos $15 al mes. Y claro, esto nos lleva al tema del coste y el acceso a las versiones potentes, las Pro. Otra conversación que no para. Uf, esa es recurrente. Hubo bastante movimiento sobre ofertas para estudiantes en Gemini o Perplexity. Sí, y aquí surgió la picaresca española, ¿cómo no? Cuenta, cuenta. Pues Chuen lanzó la idea, bueno, la pregunta, de cómo obtener un correo de estudiante de la UNED para conseguir un año gratis de Gemini Pro. Ahí va. Generó interés, como es lógico, pero bueno, abre ese pequeño debate, ¿no? De buscar atajos frente a las vías, digamos, oficiales. El ingenio al servicio del aprendizaje, podríamos decir. Pero más allá de estos trucos, Mónica expresó un sentir que creo que es bastante general. Sí, el deseo de cuentas pro gratuitas para docentes. Exacto. Que fueran permanentes. Mientras eso no llegue, pues la realidad es buscar alternativas. O pagar herramientas como ChatGPT de pago, que algunos como Chuen defienden porque rinde muy bien. Cierto, lo comentó. O estar al quite de estas ofertas puntuales. Y en esa línea de buscar apaños, JC propuso una idea muy pragmática para herramientas de pago como ChatGPT. ¿Cuál? Compartir cuentas entre compañeros de confianza, usando la función de proyectos. Ah, los proyectos, que están incluso en la versión gratuita, ¿verdad? ¿Y cómo funcionan para mantener la privacidad si compartes? Pues mira, básicamente cada proyecto es como un espacio de trabajo aislado. Puedes subirle archivos específicos para ese proyecto, darle instrucciones concretas como si fuera un rol o una personalidad. Y lo clave es que guarda memoria de las conversaciones dentro de ese proyecto, pero no las mezcla con otros. Sandra Fortanet y Juanjo decían que son una alternativa genial a los GPTs personalizados de pago o a los Gems de Gemini, para uso personal. O sea que aprenden de la interacción, pero solo en ese contexto. Eso es. Aprenden dentro de su parcela, digamos. Muy interesante esa función. Y cambiando a las grandes plataformas, hubo noticias sobre Gemini, ¿no? Sí, que empieza a poder crear presentaciones de Google directamente. Algo muy esperado. Por fin. Según compartió Juanjo, parece que de momento solo en cuentas pro y, bueno, con resultados un poco variables. Sí. Miquel Ángel Sfé dijo que le salió un churro con código. Un churro con código. Me encanta la descripción. Pero a Juanjo sí le funcionó, aunque tardó un poquito. Pero, ojo, aquí viene un detalle que gustó mucho y con razón en el ámbito educativo. ¿El qué? Juanjo se dio cuenta de que Gemini añade automáticamente una diapositiva al final citando las fuentes de las imágenes que ha usado. Con enlaces, autores, todo. ¡Ostras! Eso está genial. Un pequeño gran paso para fomentar la cultura de la citación, ¿verdad? Totalmente. Un ejemplo práctico de cómo la IA puede ayudar a enseñar buenas prácticas. Aunque, por lo que parece, de momento no va tan fina para mejorar presentaciones que ya tengas hechas. No, eso probó Juanjo y no le fue bien. Pero para eso Rafael dio una alternativa, usar Kimi. Ah, ¿sí? Kimi está dando mucho que hablar últimamente. Sugirió subir la presentación que ya tienes y pedirle que la rehaga con un diseño más actual. Habrá que probarlo, desde luego. Exacto. Siempre surgen alternativas y herramientas nuevas. También se mencionaron otras de pasada. Grammarly, que ahora se llama Superhuman y amplía funciones de IA. Lo compartió Miquel Ángel F. Sí. Y para los que les va más la parte técnica, Jack Cloudman compartió un enlace al Small Training Playbook de Hugging Face, que es un recurso sobre cómo entrenar estos modelos. Ajá. E incluso un experimento bastante curioso. CursetSitcom.com, una web que genera una sitcom absurda por IA en tiempo real, también de Miquel Ángel F. Una sitcom generada por IA en tiempo real. ¡Qué cosas! Pero bueno, no todo fueron herramientas y experimentos divertidos. La semana también trajo noticias con más enjundia legal y ética. Sí, te refieres a las demandas a Suno y Udio, las de generación musical. Miquel Ángel F. actualizó la información. Y ahí sí que hay movimiento importante, ¿no? Pues sí. Parece que Universal Music ha llegado a un acuerdo extrajudicial con Udio. No se saben todos los detalles, pero pinta a victoria para los titulares de derechos. ¿En qué sentido? Udio ha tenido que quitar la opción de descargar las canciones y parece que se reconvierte en un ecosistema más cerrado. Permitirá hacer remixes de canciones de artistas que den permiso, pero solo se podrán compartir dentro de la propia plataforma. Ah, vale. Y lo más importante, se habla de compensación económica a los músicos por usar sus obras en el entrenamiento y en los resultados. Ojo, eso es un giro significativo. Es reconocer de alguna forma el valor de los datos de entrenamiento y la autoría original. Efectivamente. Pero como bien apuntaba Miguel Ángel Font, esto es solo con Universal. Quedan pendientes un montón de demandas contra Udio y todas las que tiene Suno encima. Claro, esto no ha acabado. Ni mucho menos. Y precisamente este tema de las demandas y de dónde sacan los datos para entrenar conectó directamente con una reflexión muy necesaria que impulsó Raúl Torres sobre la ética. Sí, muy importante. Insistió mucho en la responsabilidad que tenemos cuando hablamos de estas herramientas, que no basta con enseñar lo mágicas que son. Que hacen clic y sale algo bonito. Exacto, que hay que explicar cómo funcionan por debajo, con qué datos se entrenan, qué implicaciones éticas, legales, sociales tienen. Es un punto crucial, sí señor. Raúl defendía que la formación a docentes no debería centrarse solo en buscar recetas o atajos rápidos. No. Sino en desarrollar una verdadera alfabetización crítica en IA, entender los pros, los contras, los dilemas. Y aquí surgió un debate muy, muy revelador sobre lo que pasa en la realidad, en las aulas o en las formaciones. ¿Qué se comentó? Pues compañeros como JC y el propio Raúl comentaban lo difícil que es a veces ir más allá de esas recetas. Señalaban que parte del profesorado, lógicamente, a veces por falta de tiempo o por presión, busca soluciones inmediatas. La magia del clic, como decías. Eso es. Y que a veces hay resistencia a pararse a reflexionar o a invertir tiempo en crear instrucciones, prompts, complejos y bien pensados para la IA. JC mencionaba, con bastante humor, las caras de sorpresa cuando demuestra que para sacar algo bueno necesitas un prompt detallado, quizá de 2 folios. Me imagino la escena perfectamente. Esa tensión entre la eficiencia que promete la IA y la profundidad crítica que exige su uso responsable es quizá uno de los grandes nudos de la IA en educación ahora mismo. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, se relaciona con otra preocupación que también salió, mencionada por Pablo Garaizar, el concepto de brain rot. Brain rot, pudrición cerebral, literalmente. Algo así, sí. Deterioro cognitivo. La idea no es culpar a la tecnología en sí misma, sino alertar sobre cómo la facilidad de acceso a contenido muy superficial o poco estimulante puede acabar mermando nuestra capacidad de pensamiento crítico si no estamos atentos, ¿sabes? Entiendo. Si todo es fácil y masticado. Claro, el músculo del pensamiento crítico se atrofia si no se ejercita. Y hablando de modelos educativos y posibles riesgos, esto nos lleva de cabeza a la conversación sobre Alpha School. Uf, sí, tema candente. Miguel Ángel F. compartió un artículo de Wired que dio mucho que hablar. Era accesible gracias a archive.is, por cierto. Recogía testimonios bastante duros de familias y exempleados de esta escuela, que funciona sin docentes titulados, basándose en IA y monitores. El resumen que hizo Raúl usando Notebook LM fue bastante gráfico. El artículo pintaba un cuadro centrado en métricas de software, mucha vigilancia, un sistema de recompensas que llamaban alfas, sí, y que generaba, según los testimonios, mucho estrés en los alumnos. Hablaban de presión constante por cumplir objetivos del programa, lagunas educativas importantes y guías sin formación pedagógica real. Lo que me pareció especialmente interesante y se destacó en el grupo es cómo el artículo vinculaba este enfoque directamente con el conductismo, con Skinner, de hecho. Totalmente. Ese sistema de puntos y recompensas, los alfas, recuerda muchísimo a los principios de estímulo-respuesta, refuerzo. Claro. Y eso es problemático, porque la pedagogía moderna ya ha señalado muchas veces las limitaciones de un conductismo así de estricto. Dependencia de la recompensa externa, posible pérdida de motivación intrínseca, el foco en controlar la conducta más que en la comprensión profunda. Vamos, que el artículo sugería que Alpha School podría estar repitiendo, pero con tecnología punta, modelos pedagógicos que ya creíamos superados. Eso parecía desprenderse, sí. El debate en el grupo fue intenso, claro. ¿Es un fracaso del modelo de escuelas sin docentes? ¿O es solo un tropiezo inicial, una mala implementación, quizá? Juanjo apuntaba a una gestión deficiente y a la falta de cualificación de los guías. Salió la crítica al intrusismo también, ¿no? Gente sin formación pedagógica diseñando entornos de aprendizaje. Exacto. Y se conectó con la idea recurrente de que el rol docente tiene que cambiar, que quizá deleguemos parte de la instrucción en la IA para centrarnos más en la tutorización, en lo humano. Pero claro, el caso Alpha parece un ejemplo de cómo no hacerlo, al menos tal y como está ahora. Sí, parece que falta esa colaboración crucial entre tecnólogos y pedagogos expertos al diseñar estos nuevos modelos. Es fundamental. Y en paralelo a este debate tan denso, también se compartieron recursos más, digamos, prácticos o complementarios. Edith pasó enlaces a webs con estadísticas sobre modelos de lenguaje, como llmstats.com y artificialanalysis.ai. Útiles para estar al día. Y JCI compartió un artículo del Diario de la Educación que venía muy a cuento. Defendía que educar en la era digital no va de prohibir móviles, sino de encender el pensamiento crítico. Una frase que resonó fue: cuando prohibimos, abandonamos, dejamos de educar. Muy potente. Sí, da que pensar. Mirando un poco más allá hacia las infraestructuras y el futuro, Raúl trajo a colación un artículo sobre la posible burbuja de la IA. ¿En qué sentido? Alertaba sobre el desfase entre lo rápido que avanza el software y la construcción de los centros de datos necesarios que podrían quedarse obsoletos enseguida. Y ligado a esto, el tema del consumo energético, que es brutal. Ah, sí. Juanjo compartió una noticia del New York Times que era impactante. Indicaba que la demanda de energía de la IA está haciendo que se reabran centrales nucleares. ¿Centrales nucleares? Es que uno no piensa en esas consecuencias a gran escala. No, desde luego. Y bueno, para ir cerrando la semana, algunas notas más variadas que salieron. Juanjo compartió una curiosidad de Euronews. ¿Cuál? Eso que sugiere que el polaco podría ser el idioma que mejor entienden las IAs actualmente, por encima del inglés y el español. Curioso, ¿no? Muy curiosa. ¿Y qué más? Miguel Ángel Fejat informó del lanzamiento de Affinity por parte de Canva, una plataforma de diseño que ahora es gratuita y tiene funciones de IA generativa para cuentas pro o de docentes. Otra opción más. Y no podemos olvidar dos contribuciones muy valiosas de la propia comunidad. Juanjo de Aro actualizó su agente experto en IA educativa. Ah, el agente. ¡Qué bueno! Esa herramienta hecha con Notebook LM y alimentada con todas las conversaciones de octubre del grupo. Es un recurso fantástico para buscar temas específicos que se hayan tratado. Una memoria colectiva inteligente. Exacto. Y Rubén Sierra, desde Colombia, compartió ejemplos muy inspiradores de sus alumnos usando IA para animar dibujos, crear cuentos, reflexiones, usos muy creativos y con mucho sentido pedagógico. ¡Qué bien! Eso siempre anima mucho, ver los usos positivos en el aula. Desde luego. Pues, qué recorrido hemos hecho. La verdad es que la semana en ChatGPT y a Edu ha dado para muchísimo. Hemos saltado de herramientas súper prácticas y trucos para usarlas, como Notebook LM o los proyectos de ChatGPT. Pues sí. Hasta debates éticos muy profundos sobre el uso de datos, sobre cómo formar al profesorado. Hemos tocado las novedades de gigantes como Google y Gemini, la controversia y las lecciones o antilecciones de AlphaSchool, las implicaciones legales de las demandas a Suno y Udio, las preocupaciones sobre el consumo energético, la infraestructura. Es un reflejo claro de la velocidad vertiginosa que lleva este campo. Totalmente. Y de lo esencial que es tener espacios como este grupo para poder tener una conversación crítica, pero también constructiva. Sin duda. Así que desde aquí, un agradecimiento enorme a todas las personas que participan en el grupo. Vuestras aportaciones, los enlaces que compartís, vuestras experiencias, las reflexiones, eso es lo que le da valor a esa inteligencia colectiva. Totalmente de acuerdo. Y bueno, como solemos hacer, nos gustaría dejar una reflexión final en el aire, inspirada un poco por todo lo que hemos comentado, pero especialmente por el caso de AlphaSchool. A ver. Ese modelo, con su énfasis tan fuerte en las métricas, en las recompensas gestionadas por la IA, puede ser un caso extremo, quizá fallido en su ejecución actual. Pero nos hace preguntarnos algo más general, creo. ¿El qué? ¿Cómo podemos asegurarnos de que, al integrar la IA en la educación de forma más amplia, esta sirva de verdad para potenciar la curiosidad, la creatividad, el pensamiento crítico? En lugar de acabar fomentando, quizás sin querer, una especie de nuevo conductismo digital. Exacto. Un conductismo enfocado solo en la eficiencia que se puede medir y en la recompensa externa. ¿Dónde está el equilibrio para que la tecnología amplifique lo mejor de la educación, la exploración, el descubrimiento, la conexión humana, y no sus posibles sombras como el control excesivo o la estandarización? Es una pregunta clave, sin duda, y no tiene una respuesta fácil. Es algo para seguir explorando entre todos. Ahí la dejamos flotando. Gracias por acompañarnos en este repaso semanal. Gracias. Hasta la próxima.